rubia ya se va. La roja ya se va. La bruna ya se va, amor. Si baila cha-cha-cha. Más me gusta sobre todo la chica muy fantasiosa, hermosa y por qué no, si es generosa. Bosa. ¿Más dónde vas? ¿Por qué no vienes ya? Yo sé que ya vendrá y volverá, cha, cha, cha. La rubia ya se va, la roja ya se va, la bruna ya se va, amor, si baila cha, cha, cha. No me culpen si me gusta la chica muy decidida, caprichosa y mucho más, si es generosa. Rosa. Tango. Más me gusta sobre todo la chica muy fantasiosa, hermosa y por qué no, si es generosa. Rosa. ¿A dónde vas? ¿Por qué no vienes ya? Yo sé que ya vendrá y volverá, cha, cha, cha. La rubia ya se va, la roja ya se va, la bruna ya se va, amor, si baila cha, cha, cha. No me culpen si me gusta la chica muy decidida, caprichosa y mucho más, si es generosa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.